Cuando hablamos de la preparación para el tiempo del fin, sin duda alguna que los consejos y el ministerio de Cristo juega un rol muy importante. La cruz, la resurrección de nuestro Señor Jesús, sin duda alguna que debiera ser el argumento máximo de victoria por sobre el pecado y Satanás. No obstante, la Biblia también nos menciona, desde el Génesis hasta el mismo Apocalipsis, que Cristo desarrolla y tiene un ministerio en el santuario celestial. Cuán importante es entonces entender que en este momento, que en el tiempo que estamos viviendo, el tiempo del fin, Cristo Jesús está realizando una obra especial en el santuario celestial. Como es de vital importancia para nuestra preparación, en esta hora le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes a Lecciones de la Biblia. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 10. Ya está comenzando un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en nuestra compañía. Estamos en una lección muy importante. Queremos que usted pueda acompañarnos durante este programa. Recordarles también que toda esta temporada estamos estudiando acerca de la preparación para el tiempo del fin. Por lo tanto, si usted se está recién incorporando a Lecciones de la Biblia, invitarle a la plataforma de YouTube. Ahí usted puede encontrar todos los capítulos de esta y también de las temporadas pasadas. Hoy vamos a estudiar acerca de Cristo en el santuario celestial y para eso tenemos nuestros invitados. Tenemos al pastor Eleodoro Castillo, que capítulo tras capítulo nos ha estado acompañando. Muchas gracias, pastor, nuevamente. No, yo estoy feliz en este entorno maravilloso, con linda gente y también con un tema que está edificando y profundizando mi experiencia con el Señor. Así es. Y por supuesto también, pastor Joel Leiva, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por considerarme, esperamos ser un aporte. Bueno, pastor, en esta discusión. Usted, para que nuestros amigos también le conozcan, profesor de la Facultad de Teología en el área de Biblia. Teología Bíblica. Nuevo Testamento. Así es. Así que muchas gracias por acompañarnos y representar también, recordar a nuestros amigos que seguimos, tal como la temporada pasada, desde la Universidad Adventista de Chile. Vamos a pedir entonces que Dios nos pueda ayudar, iluminar y también bendecir a nuestros amigos en esta hora. Pastor Joel, por favor, si nos dirige en oración. Amante Padre Celestial, te pedimos en este momento que vamos a abrir tu palabra, que tu Espíritu nos acompañe. Amén. Te pedimos, Señor, que nuestras mentes estén tocadas por tu poder, para que ese mismo Espíritu que lo inspiró nos inspire a nosotros para entender y explicar y comprender lo que aquí está. Sí, sí. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. En la Biblia hay un versículo que tiene una intención, un propósito primario para el momento, pero también algo que trasciende, ¿no? Me refiero a Éxodo 25:8. Dice allí, y harán un santuario y yo habitaré en medio del pueblo. Si bien allí hay un propósito, pero ¿cuál es el propósito que aparece en la Biblia? ¿Cuál es el propósito de Dios para la construcción o la existencia de un santuario, que el pueblo tuviese el conocimiento de un santuario? Es interesante notar algunos elementos de la relación Dios-hombre. En el Jardín del Edén era cara a cara, pero luego del Jardín del Edén se comienza a distanciar, aunque Dios sigue hablando con Adán y Eva y aparece con Enoch y aparece con Noé. Luego también con Abraham más de una vez se presentó en forma humana. Ya cuando Israel sale de Egipto, encontramos a un pueblo completo. Y Dios lo lleva a un lugar para estar con ellos, y ese lugar es el Sinaí. Y allí están un año. En el Sinaí están un año. Reciben los mandamientos, reciben las normas, reciben... ¿Qué es lo que Dios espera del pueblo? Renuevan el pacto. Y es interesante toda esa ceremonia de renovación, que es por primera vez con todo el pueblo. Pero tienen un problema. Dios está en el monte. Y si ellos se van, Dios va a quedar en el monte, que es un concepto que ellos tienen en ese momento. Y la manifestación gloriosa de Dios se da en el monte, no se da en otra parte. Pero Él les dice, hagan un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Porque voy a habitar en medio de ustedes, aunque no soy de ustedes. No voy a vivir en una tienda igual a la de ustedes. Tiene que ser diferente. Y yo te voy a mostrar, le dice a Moisés, cómo la vas a hacer. Para que refleje lo que yo soy. Para que ustedes y yo estemos viviendo juntos, morando juntos. Para que vean mis estatutos, conozcan mis deseos. Y podamos tener un punto de encuentro. Este mismo concepto de estar con nosotros se ve también en el Evangelio, en Mateo, cuando el ángel le dice a María el nombre que debe ponerle, y es Emmanuel, Dios con nosotros. El santuario también tenía ese propósito de la cercanía de Dios para con su pueblo, el habitar con su pueblo, pero también mostraba algún otro elemento importante para el pueblo, ¿no? Había una serie de ceremonias que ejemplificaban, que en forma didáctica iban enseñando al pueblo de Israel el plan de la salvación, lo que Dios tenía para ellos. Era como enseñar, como se enseña en el jardín de infantes a los chicos con diferentes elementos. Al menos la idea siempre de Dios es impresionarnos para que nosotros entendamos el amor, el proceso de salvación, todo lo que Él desea para nosotros. Así yo entiendo los servicios que en el mismo santuario se realizaban. Lamentablemente, por razón del tiempo, podríamos estar tal vez destacando muchos elementos, incluso hasta los más mínimos detalles, que están representando al ministerio de Cristo Jesús, el plan de salvación. Pero, pastor, encontramos acá al menos algo que se debía hacer todos los días, que era fundamental y que tenía el propósito también de grabar en los corazones, de impactar en los corazones, algo que debía ocurrir en el ministerio de Cristo Jesús, ¿no? De todas las ceremonias, ¿cuál está representando, por ejemplo, la cruz de Cristo o el sacrificio de Cristo como Cordero en la cruz? Una pregunta difícil porque hay varias. No obstante, me voy a referir a la que tú estás mencionando, que diariamente se celebraba el sacrificio que se llamaba el continuo, en hebreo tamid. Se celebraba en la mañana al abrir el día y en la tarde al cerrar el día, planteando el concepto de la sustitución de alguien que iba a venir. En este caso un cordero era el símbolo, pero ese cordero simbolizaba a Cristo, por los pecados del pueblo, y que el pueblo estaba bajo el pacto. Él también estaba muy centrado en el concepto de que yo aceptaba las condiciones que Dios ponía y aceptaba su protección. El bajo él, estar bajo la protección de el con quien hago el convenio. Y ese también se realizaba a través del sacrificio de un cordero. Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde, con derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. El pastor Castillo mencionó cómo nos enseña nuestra salvación, pero también el santuario menciona el proceso del pecado completo. Y ese proceso del pecado pasa a través de un derramamiento de sangre, a través de el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, y en el santuario del Antiguo Testamento a través de los corderos y de los otros animales rituales litúrgicos que allí estaban, que se usaban para simbolizar la obra que Dios hace con nosotros. El penitente, si bien este tamid es de forma colectiva, ¿no? Pero también habían ofrendas que el penitente llevaba, tanto el tamid como las ofrendas con derramamiento de sangre, el penitente, el pecador, volvía justificado, perdonado. Pero ¿qué ocurría con la sangre, el santuario? ¿También va a tipificar alguna obra necesaria también después de un año transcurrido todas esas ceremonias diarias, ¿no? Correcto. Como decíamos, es una forma de registrar lo que Dios haría por nosotros, lo que Dios hace por nosotros. El sacerdote trasladaba esa confesión del pecador. Yo llegaba allí, ponía mis manos sobre el cordero, confesaba a mi Dios, y por la fe, esa sangre no me limpiaba. Por la fe, mirando al futuro, mirando al verdadero cordero, ¿quién daría la vida por mí? Yo me podía ir en paz. Y ahí se tomaba ese registro y se trasladaba al lugar santo. ¿Y qué efectos producía esta sangre en el santuario? Lo contaminaba. El concepto es contaminación. Uh-huh. ¿Qué significa contaminación? Algo que no es puro, que toca algo que sí es puro. El santuario era puro porque era la morada de Dios. Por lo tanto, cuando entra lo impuro, lo contamina y esa contaminación se va acumulando. Para los efectos del penitente, él ya no tiene el problema, el pecado ya no está en él, pero el pecado no ha desaparecido. El pecado queda allí, acumulado, se mantiene, hasta que llega el día en que ese pecado debe salir de allí, porque el santuario debe purificarse. El santuario tiene que volver a su etapa de pureza completa, de santidad completa, y ese es el día que llamamos el día de la expiación. ¿Cómo las fiestas que estaban en torno al santuario ratifican que la muerte de Jesús era el cumplimiento del Cordero? Quizás un comentario primero. En el santuario había dos tipos de ceremonias o servicios. Estaban las ceremonias particulares, que hablábamos, como la ofrenda del pecado, la ofrenda de comunión, la ofrenda de paz, incluso una ofrenda de culpa, una donde yo me siento culpable pero no tengo ni siquiera claro qué fue lo malo que hizo. Y estaba los sacrificios generales o los servicios generales. Y entre los servicios generales está el tamid, que lo hemos mencionado, que era todos los días, pero había siete fiestas que se celebraban solo una vez al año. Iban siguiendo un calendario específico a través del año, desde la primavera hasta el otoño. Solamente en primavera y otoño había esas fiestas. Cuatro en primavera, tres en el otoño. Las de la primavera apuntaban especialmente a recordar la liberación de Israel en Egipto y que iba a venir un libertador, y que ese libertador era el Mesías, el ungido, el prometido. Y ese concepto de ungido y prometido estaba trascendiendo a través de la historia de Israel. Todo se centraba y todas las profecías hablaban de que en esa serie de fiestas de la primavera, que a veces las vemos separadas, pero están unidas, están cuatro: la Pascua, los panes ácimos, la gavilla mecida y el llamado Pentecostés, o la fiesta de las cosechas. Están en realidad unidas. De hecho, la Pascua, enseguida viene la gavilla mecida, un día detrás del otro, el 14 y el 15 de Nisan, y enseguida comienzan los siete días de los panes ácimos, y en el 15 de Nisan comienza la cuenta de Homer, que nos lleva hasta la fiesta de 49 días después, 50 desde la Pascua, del Pentecostés. Todo eso apuntaba a la venida del Mesías, y apuntaba al libertador, la Pascua especialmente. Ahora, es interesante que Jesús muera en la Pascua, es sacrificado en la Pascua, resucita en la fiesta de los panes ácimos, va al cielo y el Espíritu Santo cae en la fiesta de la cosecha. Todo unido, la fiesta de la cosecha, que es el Pentecostés, todo unido cumpliendo los tipos que tenía el santuario terrenal. Y aquí una nota académica. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento representaba una realidad, pero era una sombra. Pablo usa esa figura. Es una sombra de la realidad. El sacerdote no era el que intercedía, el sacerdote representaba al verdadero intercesor. El cordero no era el que salvaba, representaba al cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Todo eso comienza a tener cumplimiento con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y avanza el calendario litúrgico hasta las fechas actuales, que estamos en el otoño, y se están cumpliendo las fiestas de otoño que van a cerrar ese año que representa la historia del santuario en el cielo para la resolución del conflicto y la resolución del problema del pecado. Ahora se mencionaba por qué se olvidaba, por qué no se dieron cuenta, habiendo tantas manifestaciones interesantes. Días antes de que Jesús muera, dentro de la misma semana, Dios habla en el mismo templo: este es mi hijo amado. En Juan capítulo 12 encontramos esa mención. Esa es la tercera vez que habla. Y es la tercera vez que habla. Pero aún ahí dicen, no, un trueno, algo pasó. ¿Por qué? Porque preferimos las formas a una entrega de corazón. Es más fácil cumplir un requisito formal, hacer una penitencia o pagar algo, hacer un cambio interno de corazón y buscar a Cristo de corazón. La Pascua buscaba eso, la ceremonia por el pecado buscaba eso, el Pentecostés buscaba unir ese y yo moraré en medio de ustedes, es lo que Dios estaba buscando y es lo que el pueblo rechazó. Bueno, la pregunta era, ¿no es cierto?, en base a que estamos buscando bíblicamente esta preparación para el tiempo del fin. Y siempre nosotros hablamos de repente de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo, del perdón de pecado, pero vemos que aquí hay una intención de Dios tremenda de no solo seguir formas, sino también de que haya una entrega genuina a Dios. Es parte fundamental de la preparación para el tiempo del fin. El llamado que Dios hace a la iglesia de la Odisea es similar. El problema de la Odisea, el problema de nosotros ahora es ese. Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, tengo la verdad, conozco la Biblia, puedo interpretar y muchas otras cosas más. Y el Señor dice que somos pobres, ciegos, miserables, infelices, porque las formas no llenan el alma. Así es. Bueno, estamos viendo cómo el Antiguo Testamento está mostrando a través del santuario la cruz de Cristo, la ofrenda de Cristo como Cordero. Pero ¿será que el santuario allí en el Antiguo Testamento nos muestra algo más de la persona y ministerio de Cristo, especialmente para nuestros días y nuestra preparación? Nosotros hacemos un alto, usted no se separe porque ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Muchas gracias por permanecer en compañía de Nuevo Tiempo, el Canal de la Esperanza. Estamos aquí desde la Universidad Adventista de Chile en Lecciones de la Biblia, estudiando acerca de la preparación para el tiempo del fin, especialmente Cristo con su ministerio en el santuario celestial. Habíamos mencionado entonces que el santuario que aparece ahí en el Antiguo Testamento, y dicho de paso, invitar a nuestros amigos también para que adquieran el material Biblia Fácil. Ahí aparece estos textos ampliados también, son muchos, desde el Génesis hasta ahí, Malaquías, encontramos siempre alusiones al santuario, que estaban apuntando a Cristo Jesús como ofrenda, como cordero. Pero nos muestra también el santuario a Cristo ejerciendo otros ministerios, otras funciones. Sí, nos muestra. De hecho, la mayoría de los símbolos y de los artefactos del santuario apuntan a Cristo, no solo Él. Algunos apuntan al Padre, otros apuntan al Espíritu Santo. Sí. Pero la mayoría apuntan a Cristo. Y especialmente el oficio que más apunta a Cristo, y que yo quiero resaltar en este momento, porque estamos hablando de la preparación para el tiempo del fin, es el rol de sacerdote. El sacerdote que tomaba el animal y lo sacrificaba, él seguía ministrando con esa sangre. Ya lo mencionó el pastor Castillo, la llevaba hacia adentro del santuario. Pero luego tenía que salir del santuario. Pero el sacerdote hacía otras cosas más. El sacerdote ofrecía incienso dentro del santuario. El sacerdote tenía que renovar los panes de la mesa de la proposición cada semana, que es el símbolo de la palabra de Dios, pero también todos los días tenía que cuidar del candelabro, del altar del sacrificio y del altar del incienso. Todas labores de intercesión, todas relacionadas con nuestra comunicación con Dios. todo ese simbolismo también está representado hoy, no en símbolos, sino en realidad, en el santuario celestial. Muchas veces, pastor, se dice que Cristo Jesús, o se corre el riesgo de enfatizar, no estoy aquí bajando la importancia, sino un exacerbado énfasis solo en la cruz de Cristo. Uh-huh. Y después de la resurrección, cuando el Señor asciende a los cielos, es como que se nos pierde, tal vez en el mundo cristiano se nos pierde Cristo Jesús. ¿Cuán relevante es este ministerio que comienza con este después de la cruz, después de la resurrección? Precisamente Hebreos, desde el mismo principio, comienza a hablar de un Señor, de un Jesús resucitado, sentado al lado, a la diestra de Dios Padre, con un rol fundamental que es la intercesión. San Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Después que yo fui aceptado como hijo de Dios, porque la sangre de Cristo me limpia, yo sigo viviendo y aún tengo esta naturaleza pecaminosa. Como hemos hablado en algunas lecciones, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por mi amado Señor Jesucristo. Y hay una serie de textos, pastor, siguiendo la línea que tenemos la realidad de Cristo intercediendo, nuestro abogado y todo. Hay una serie de textos, especialmente en el Nuevo Testamento. Me estoy acordando, ya el pastor cita Hebreos 1:3, sentado a la diestra de la majestad. La misma escena que ve en Hechos Esteban, uh-huh, a Cristo Jesús, y esta serie de textos, al menos una decena, nos están diciendo a Cristo Jesús a la diestra del Padre, ubicándonos no solo en el tiempo, sino también en el lugar especial de este nuevo o este ministerio de Cristo que comienza después de la resurrección. ¿Cómo podemos entender esto de Cristo a la diestra? ¿Cómo esta figura nos habla de por sí de este ministerio de Jesús en nuestro favor? Voy a tomarlo desde más atrás. Cristo murió. Uh-huh. Y murió en la cruz. La cruz está fuera de la carpa del santuario, del edificio, y estaría simbolizada por el altar del sacrificio que está en el atrio. Pero el servicio de Cristo no termina ahí. Él muere, como dijimos recién, Él entra. ¿A dónde entra? Entra frente al trono. Apocalipsis capítulo 5 dice que el Cordero se sienta en el trono con el Padre. Todavía es un poco más explícito. A veces pensamos en el trono como un sillón como este, individual. No, el trono es un concepto mucho más amplio. Dice que se siente en el trono con el Padre. Por lo tanto, está con acceso directo al que decide vida y muerte, al que decide salvación y perdición eterna. Por lo tanto, está ministrando adentro. Y yo quiero ir a una imagen que también está en Apocalipsis, capítulo 1. A Cristo caminando entre los candeleros. Y en el versículo 13 hay una descripción fantástica de Jesús, impresionante. Y aquí voy a meter algo de griego, por una razón simple, porque si leemos Apocalipsis 1:13, dice que está vestido con ropas blancas que llegan hasta los pies, pero en realidad ropas blancas que llegan hasta los pies son seis palabras en español para traducir una palabra en griego. Un manto, ¿no? Y la palabra en griego no tiene traducción en español, por eso el traductor describe, pero es un nombre propio. Y el nombre propio es la ropa del sumo sacerdote. Por lo tanto, en Apocalipsis 1 se nos está presentando a Jesús como sumo sacerdote entre los siete candelabros, y dice los siete candelabros son las siete iglesias, y nos presenta al Cristo cuidando a las siete iglesias permanentemente. Por lo tanto, intercediendo, ministrando, llevando los casos nuestros delante del Padre a través de su ministerio durante todo este tiempo, desde que murió en la cruz hasta que esté por venir a buscarnos nuevamente en la segunda venida de Cristo. Ahí está enfatizando entonces que después del altar necesariamente hay un oficio, hay un ministerio en el lugar santo, a la espera de que venga este día del Yom Kippur, el día de la expiación, que ya vamos en el tal vez en el último bloque a dedicarnos a hablar también de esa segunda fase en el ministerio. Pero tal vez podemos tender a malinterpretar o confundirnos incluso cuando vamos a Hebreos capítulo 6, ahí en Hebreos capítulo 6, verso 19 y 20, dice, está hablando el concepto de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces aquí no está diciendo que el Señor entró o traspasó el velo. El concepto de trono, que en el momento de la ascensión se sienta en el trono, de acuerdo al contexto de Apocalipsis 5, no es tal vez como para creer que Jesús inmediatamente, porque el trono representa el arca y el arca estaba en el lugar santísimo, de que inmediatamente Jesús entró al lugar santísimo, cuando nosotros como especialmente adventistas creemos que la primera fase es después de, ¿no?, de la ascensión en el lugar santo, y mucho después, como dice la profecía, es en el lugar santísimo. Todo sumo sacerdote, cuando era investido en esa función, entraba no como intercesor, no como en labor litúrgica por el pueblo, sino para su propia investidura en el templo. Y nosotros entendemos que esa primera entrada, esa aproximación, es para ser hallado digno de ser sumo sacerdote. Ahí está la esencia cuando Jesús le dice a María, no me toques que aún no he ido. Ahí está la esencia. Él todavía no ha sido acepto su sacrificio por él mismo. Voy a mencionar algo del lugar del día de la expiación, lo podemos desarrollar un poco más después. El día de la expiación el sumo sacerdote entra dos veces al lugar santísimo. Normalmente pensamos que solo entra una vez. Él entra dos veces con sangre de dos animales distintos. La primera vez entra por sí mismo. Y la realidad es que Cristo, cuando asciende, presenta su sangre primero para ser declarado digno, que recibiendo la dignidad, él puede asumir la función sacerdotal. Apocalipsis 5 lo describe muy bien. El canto que se entona, ¿no? No solo el canto, antes del canto, hay un desafío del Padre. ¿Quién es digno de abrir este libro? Tiene un libro en la mano con siete sellos. Si no se halló nadie. Hasta que Juan se pone a llorar. Y uno dice que le dice a Juan, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es digno. Y él se da vuelta, dice, a mirarlo, y cuando ve, ve un cordero. Y luego viene el canto, porque digno eres de, y una cantidad de características, y entre esas de tomar el poder y la honra y la gloria, y todas las demás características, y termina con un himno. El capítulo 4 y 5 es muy interesante, porque hay cinco himnos en total, dos para el Padre, dos para el Cordero, y uno para ambos en conjunto, y comienza la labor intercesora de Cristo. Tal vez ahí está también destacado Éxodo 40, que menciona que no solamente lo que usted señala, ¿no?, de esta inauguración o inicio de un oficio sumo sacerdotal, sino también es inaugurar el templo. El templo, ¿no? El templo no está funcionando en el Antiguo Testamento en el cielo. No puede. Y no puede porque no hay sangre. La sangre se derrama en la cruz. Por lo tanto, recién ahí comienza a funcionar el templo en el cielo. Ahí se inaugura, y ahí toda la fe que Hebreos desarrolla, toda la fe de estos que vivieron antes de la muerte de Cristo, comienza a ser recompensada porque sus casos comienzan a ser llevados ante el tribunal, no todavía para juzgar, sino para acumular, decir, estos son los que pidieron la sangre, estos son los que ofrecieron la sangre, estos son los que pidieron el sustituto por el pecado de ellos, y entonces comienza la labor sacerdotal en el lugar santo. Luego pasará al lugar santísimo, donde ya se comienzan a emitir los juicios sobre esos pecados confesados, esas vidas de confesión que se desarrollaron durante el periodo anterior. En referencia a Hebreos, lo que enfatiza Pablo en Hebreos 6 no es el rol intercesor, sino la esperanza y la accesibilidad a través del Hijo tenemos acceso desde que Él ascendió al lugar santísimo. A través, no porque ministre allí, sino porque tiene llegada ya como sumo sacerdote, como digno de estar en ese lugar. Porque debe tener relación, ¿no? Uh-huh. Lo que habla Lucas, que cuando Cristo murió, junto con un terremoto, se rasgó el velo del templo, ¿no? El templo ahí en Jerusalén. Entonces está haciendo alusión de que no necesariamente en el cielo hay un velo. Hay una historia más larga sobre el velo. No la vamos a ver quizás ahora, pero el velo tenía un propósito que Job lo explica un poco más, que lo entendemos más desde esa perspectiva. Pero hay una cosa muy maravillosa. Apocalipsis 12 nos dice que después de la muerte de Cristo, Satanás ya no puede entrar en el cielo. Pero antes sí podía. Job dice que podía. Y ese velo está para que Satanás no pudiera ver el trono del Padre, donde él trabajó en alguna época. Ahora, cuando él ya no puede entrar, y para mí esa es la mejor noticia de la cruz, porque ya no me puede ir a acusar como acusaba Job, ya no necesita el velo. Pero las funciones siguen estando. Lugar santo, lugar santísimo, desde el punto de vista funcional. Pero ya no necesita velo, porque ya no hay un pecador que entre allí. Y el único pecador que entraba ahí era Satanás, representando esta tierra. Sí. Pero ahora tenemos un nuevo Adán, un nuevo representante. Por lo tanto, Jesús no solo es sacerdote, no solo es el Cordero, sino también es nuestro representante de esta tierra en el cielo. Él es el nuevo Señor de esta tierra. Él es quien nos gobierna y nos representa ante el trono celestial. Y por eso Jesús también dice en Juan capítulo 12, ¿no? Haciendo alusión a su muerte, ahora ha sido echado fuera. Esta expulsión de Apocalipsis 12, esa guerra que hubo, es echado fuera, ¿no? Pero hasta, como dice Pastor, hasta cierto punto, hasta cierto lugar él podía tener acceso, y con la muerte de Cristo ya es echado fuera. Ahora, Pastor, mientras tal vez buscamos Hebreos 7:25, Pastor Eleodoro, cuando nosotros hablamos acerca de Cristo y todo, muchas veces, qué interesante, cuando el santuario celestial no está en nuestra agenda diaria, porque eso es lo que el enemigo también quiere hacer, ¿no? Un trabajo de que la obra y ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y ahora podemos entender, ¿no? Cuando Hebreos dice, cuidado, no descuidemos esta salvación tan grande. ¿Cómo afecta el estudio, la vivencia de Cristo en el santuario celestial? Y por favor, si podemos leer ahí, si usted puede leer Hebreos 7:25. La palabra dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué sentido le da este texto y también el ministerio de Cristo a nuestra preparación? Cuando yo tengo la imagen en mi mente, en mi sentir, en mi corazón, de que tengo un Dios vivo, que Jesús está intercediendo por mí y lo hace perpetuamente. Muchas veces nosotros necesitamos comunicarnos con un montón de autoridades o personas, no hay tiempo, venga la próxima semana, hacemos una llamada a través del celular y dice, espere un momento, y ponen una música. Qué maravilloso es saber que yo tengo acceso directo a través de mi Señor Jesucristo, que Él me atiende como nosotros usamos 24/7. Él siempre está para interceder por mí. Las decisiones que tenemos que tomar aquí en la tierra, en la dimensión terrestre, y darnos cuenta que también Cristo en nuestros días tiene un ministerio especial en su favor y en mi favor. ¿Quiere usted descubrirlo? ¿Quiere saber de qué se trata? Bueno, hacemos un alto y usted permanezca en sintonía, que ya volvemos con lecciones de la Biblia. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista, que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, y tenemos dos invitaciones para usted. Como le decíamos al iniciar el segundo bloque, Escuela Bíblica tiene los lindos materiales que usted acaba de ver. Llámenos por teléfono, mándenos un correo electrónico y directamente en la puerta de su casa, de forma gratuita, usted va a recibir estos lindos materiales que Nuevo Tiempo ha preparado con mucho cariño para usted. La segunda invitación, encuentrounaiglesia.org. Usted está viendo aquí la página web. Nosotros queremos conocerle, queremos prepararnos juntos para el tiempo del fin. No solamente queremos que usted asista a una iglesia, mire, lecciones de la Biblia, cada sábado en la mañana, se vive en vivo y en directo en cada iglesia adventista del séptimo día. ¿Quiere saber dónde está la más cercana de su casa? Accese ahí al sitio web www.encuentrounaiglesia.org. Y esta semana, este sábado en la mañana, vamos a estar estudiando de la maravillosa persona de Cristo Jesús y también de su obra en el Santuario Celestial. Si usted quiere saber más, le invito, encuentrounaiglesia.org. La verdad, porque el tiempo se nos hace bastante corto y esta temática es crucial para el tiempo que estamos viviendo. Habíamos dicho, y tal vez volver, ¿no?, al santuario terrenal, el día de la expiación. ¿Qué englobaba ese día? Se le llama el día del perdón, el día de la salvación, el día de gozo, pero también es el día de ser cortados algunos, ¿no? ¿Cuál es la esencia del día de la expiación? Definir quién queda en el pacto y quién no quiere permanecer en el pacto. Si yo no quiero permanecer en el pacto, tengo que irme del pueblo, porque el pueblo es un pueblo del pacto. ¿Cómo yo salgo del pueblo? ¿Cómo yo salgo del pacto? Si no reconozco pecado y no he llevado ofrenda de pecado, entonces voy a ser cortado del pueblo porque no acepto el pacto. Parece un trabalengua, pero no lo es. En realidad el pacto parte con una premisa. Ustedes solos no pueden. Necesitan de Dios para vivir y para triunfar. Pero si yo no lo acepto, si yo no quiero reconocer que necesito ayuda, entonces no puedo recibir ayuda, porque yo la estoy rechazando. Hace muchos años participé en un curso de salvataje en el mar. Y una de las cosas que nos decía el instructor era: nunca trates de salvar a aquel que no se quiere salvar, aquel que no se da cuenta que se está ahogando, porque va a tratar de ayudar y te va a matar. Te puede matar a ti y se va a matar él. ¿Qué hace Cristo con aquel que no se considera pecador? De hecho, Cristo murió por todos, pero si yo me considero bueno, si yo me considero santo, si yo me considero perfecto, ¿me sirve el sacrificio de Cristo? No. Solo sirve para aquel que se reconoce deficiente, que se reconoce imperfecto, que se reconoce incapaz. Y esa incapacidad es la oportunidad divina para darme la capacidad. Bueno, en el día de la expiación se definía quiénes quedaban en el pacto y quiénes no quedaban. Pero eso implicaba el sacar todos los pecados del templo. Todo lo que se había acumulado durante el año era sacado para tener un pueblo perfecto que se presentase ante su Dios, para renovar ese pacto y tener un año más de comunión con él. Y habían dos machos cabríos, ¿no? En donde uno era sacrificado, pero no se le imponían las manos, no había transferencia de pecado, sino que con esa sangre se hacía la purificación del santuario y también, por ende, el pueblo. Ahora, Daniel 8, 13 y 14 nos está señalando una profecía, 2300 años, y el santuario será purificado. ¿Qué fecha, qué evento histórico nos está señalando? Y lo que ocurre aquí en esta tierra también repercute y tiene que ver con lo que ocurre en el cielo, ¿no? La fecha tal vez nos apunta a la tierra, y el evento también está haciendo alusión a algo en el cielo. Esta fechas concluye el 22 de octubre de 1844, que para un gran reavivamiento con el pueblo milerita significó lo que se llamó el gran chasco, porque ellos equivocaron evento. Creían que el santuario era la tierra y que Jesús vendría a purificar la tierra. Erraron porque el santuario, como lo describe maravillosamente el libro de Hebreos, es el santuario celestial que está en el cielo, no hecho con manos humanas, sino que el arquitecto, el hacedor es Dios mismo. ¿Cómo se contamina el santuario celestial si ya dijimos que era un lugar, que es un lugar puro? Con nosotros. Se contamina con nuestros pecados. Pero gloria a Dios que lo podemos contaminar. Porque son esos pecados los que son perdonados. Los pecados que llevamos al santuario. ¿Cómo? A través de la confesión, de la oración, del bautismo, de la Santa Cena, de la Eucaristía, de la extrema unción o del ungimiento por los enfermos, donde hacemos confesión de pecados. Pero diariamente lo puedo hacer a través de mi oración, de mi culto personal. Pero eso solo lo confieso cuando acepto que necesito la sangre. Cuando acepto que yo no soy capaz solo, entonces voy y le digo, Señor, aquí estoy, pecador, tal cual soy, vengo a ti y toma mi pecado. Cristo toma mi pecado, lo pone en el santuario, pero luego presenta su sangre en vez de mi pecado. Pero ahí se está acumulando, yo quedo libre, soy perdonado. Cuando somos bautizados, cuando usted es bautizado, sus pecados hasta ese momento se van al santuario y usted queda libre. Y de ahí en adelante comienza una relación con Cristo. Pero ese pecado queda allá. Y todavía está allá. Hasta que sea sacado con la sangre de Cristo desde el templo y sea llevado afuera. Y se termine esa fase del santuario en el día de la expiación. El día comenzó en 1844, pero aún no ha terminado. Todavía quedan cosas que se deben realizar. ¿Cómo junto en mi experiencia cristiana, dos textos que uno dice en Hebreos 4, 16 o del 14, ¿no? Al tomar, acerquémonos pues confiadamente al trono. Pero por otro lado, Daniel 7, 10 dice que los libros fueron abiertos, ¿no? Y esos libros tienen ahí solo registros. Los registros de nuestros pecados. Cuando de repente nos dicen, sabes, tu vida va a estar expuesta, ¿cómo yo puedo confiar en este juicio? Lo maravilloso es que quien está desempeñando la labor de juez es Dios el Padre. Pero su Hijo está desempeñando esa labor maravillosa. Primero, la víctima, el que entregó su vida por mí. Su acto maravilloso de morir por mí, su sangre derramada, me limpia de pecado. Y cuando entra delante la presencia del Padre, intercedes por mí, Jesús, Dios el Padre, en vez de ver este pobre pecador, ve a Cristo y su justicia me es imputada a mí. Y Él actúa como mediador, como abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿quién no ha pecado? Abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Pastor, ¿cómo podemos entender también parte o el ministerio de Cristo a la luz de Apocalipsis 8, que menciona allí un ángel con un incensario añadiéndole a las oraciones de los santos? ¿Qué faceta vemos ahí del ministerio de Cristo en el contexto de la preparación, nuestra preparación para el tiempo del fin? Dice que llena el incensario, le echa más incienso y lo lanza hacia la tierra, y es la abundancia de la intercesión. La gran abundancia de la obra del Espíritu Santo para nosotros, especialmente hacia el tiempo del fin, cuando se comienzan a cumplir sus juicios. Hay varias imágenes de paso que aparecen allí. En el capítulo 5 ya lo mencionamos, el Cordero Digno. Acá es el altar del incienso de y el incienso, dice, son las oraciones de los santos, de los justos. Por lo tanto, a mayor incienso quiere decir que hay mayor intercesión que se está realizando. Y más adelante sí ya comienzan las figuras de un Cristo más de juez, más cortando. Pero hay un elemento interesante. Se mencionaron los libros. Daniel vio libros. Juan también vio libros, pero vio uno en particular que también se abre, que es el libro de la vida del Cordero. Y ese libro de la vida del Cordero es bueno estar ahí, porque todos los que estén en ese libro de la vida del Cordero son los que no van a sufrir la muerte segunda, son los que van a ser salvos, son los que van a ser hallados justos. Por lo tanto, además del libro de los hechos y las memorias, está el otro. Y lo que hace Jesús realmente durante el juicio es, aquí están las memorias, aquí están el libro de la vida del Cordero. Si está acá, se borra de acá. Si está acá y acá no está, entonces sigue la memoria allí y va a tener que pagar por su pecado. ¿Hasta cuándo dura la intercesión de Cristo? Solo Dios sabe. Sí. Pero dura hasta que Él salga del lugar santísimo. Apocalipsis 15 dice que el templo se llenó de humo y dice que hay siete ángeles y desde el templo sacan siete copas y esas copas son llenadas de la ira de Dios. Y justo está después de que narra la segunda venida de Cristo y también después de que narra el mensaje de los tres ángeles. Es decir, se va a dar la última profecía, la última predicación y proclamación y se va a cerrar. ¿Cuándo? Cuando ya nadie más tenga intenciones de arrepentirse. Esas siete copas que salen del templo, que son las siete plagas, se narran en el Apocalipsis 16, y tres veces se dice que blasfeman, y dos veces se dice, y no se arrepintieron de sus pecados. Es decir, no importa lo que Dios haga, hay gente que ya decidió no arrepentirse. El problema grave es este. Si yo soy uno de esas personas que dice, no, yo no te acepto, yo quiero ser yo me quiero defender solo, entonces vas a estar en las siete plagas recibiendo la ira del Cordero. Allí todavía estamos en el día de la expiación. Y es interesante esto, cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, salía con sangre, y salía al altar del sacrificio, y rodeando el altar del sacrificio siete veces ponía sangre sobre el altar del sacrificio. Y entendemos esas siete veces como las siete plagas que son el juicio, antes de transferir todo lo que sacó de adentro al macho cabrío que había sido elegido para Azazel. Lo mismo va a suceder acá. Antes de que el macho cabrío antitípico, que es el dragón, reciba esos pecados y sea enviado al lugar no habitado, al abismo, como dice Apocalipsis 20, se van a caer las siete plagas que tienen que ver con aquellos que rechazaron el sacrificio del altar. Los que rechazaron al Cordero, los que rechazaron el sacrificio, recibirán la ira. ¿Por qué? Porque en su actuar no solo ofendieron a Dios, sino que persiguieron, maltrataron, asesinaron y destruyeron a los que sí habían aceptado al Cordero, por lo tanto deben recibir su pago. De hecho, en el quinto sello, en Apocalipsis 6, ellos claman. ¿Cuándo llega la venganza? Dice, todavía no. Pero en el 11 y 18 dice, ahora llegó el tiempo, ahora llegó el juicio, y ahora viene a dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos, a los grandes y pequeños, los que creen en tu palabra. Ahora fue mencionado a Satanás. Sabemos que no tiene parte en el proceso de purificación, pero ¿por qué Azazel entonces carga esos pecados y los lleva al desierto? Porque él instó esos pecados, es el autor intelectual de esos pecados, pero no es parte de la expiación se termina en el altar. Quien lo saca del santuario no es un sacerdote, es una persona elegida de entre el pueblo, no es parte del rito litúrgico, se cierra en el altar, se acaba todo. Y él carga la culpa porque instó, creó, instigó, tentó y nosotros pecamos por la acción que él realizó. Aún así, yo decidí pecar, pero él puso los elementos para que yo tomara esa decisión. Pero tengo la posibilidad que con el poder de Cristo resistirme a la tentación porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros y nos va a permitir aquello. Muchas gracias, Pastor. En pocos minutos, se nos hacen pocos los minutos, la verdad, de algo tan trascendental para nuestra preparación, para erradicar la autosuficiencia, el temor, por otra parte, de los eventos finales y de hacer vivos las palabras de muchos textos de Hebreo, las promesas. Y tal vez, Pastor Eleodoro, ya los minutos que quedan, hacer una invitación a nuestros amigos, ¿no? Dice allí Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra experiencia, en nuestra vida, en esta tierra. Pero cuán diferente sería si estamos conscientes, si vivimos sabiendo de que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y que además muy pronto vendrá a buscarnos, ¿no? Amén. El texto precisamente dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y esta parte yo glorifico al Señor, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo de Jesús? Restaurar, redimir, salvar al hombre pecador. Y apreciado amigo, apreciada amiga, qué maravilloso que nosotros somos causa de gozo para Dios. Él quiere tu salvación, quiere mi salvación. Él quiere que lo miremos en toda su hermosura, en todo su inmensurable amor, incomprensible amor. Él, el Dios eterno, encarnándose, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Él apenas espera de que usted lo acepte como su Salvador. Por eso yo le quiero animar en el nombre del Señor, que lo reconozca en este momento una vez más, y gozo va a haber en el cielo, se van a unir los ángeles, porque nosotros nos estamos arrepintiendo y nos estamos entregando en su brazo de amor. Esto merece nuestra alabanza y yo le quiero invitar a adorar a Dios en este momento por medio de la oración. Amante Padre que estás en los cielos, te glorificamos, Señor, por esta maravillosa lección. Cómo a través del santuario, su servicio, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión, el Señor Jesús como sumo sacerdote, todo está dado para que seamos salvos. ¿Cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? A través de tu Espíritu, Señor, ilumina nuestra mente, enternece nuestros corazones, para que viendo esto maravilloso, solamente tengamos gratitud, nos arrepintamos y permanezcamos con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para Él sea la honra y la gloria, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Pastor Eleodoro, muchas gracias. Nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Pastor Joel Leiva, muchas gracias por acompañarnos. Extiendo un saludo a su familia, a la Facultad de Teología. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias a ustedes. Y queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Les recordamos que Lecciones de la Biblia continúa con la temática preparación para el tiempo del fin. Haga de Cristo Jesús su sumo sacerdote, su intercesor y aquel salvador en la cruz, pero que está ejerciendo un ministerio especial por cada uno de nosotros en el día de hoy. Que Dios te bendiga y será hasta un nuevo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia.